A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué tal la escuela? ¿Todo chido? ¿Cuál escuela? Estoy jugando Halo de fondo, ¿no? Así, sí, profe, sí. Presente. Okay. Presente. Justo cuando dices presente, con el sniper matas tres, ¿no? Así como de, ¡ah! Es que así quieres brincar de la emoción, pero estás en clase, ¿no? Así de. Okay. Sí pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com. Estamos aquí desde Prisciliano Sánchez 615, por si quieren venir a visitarnos, por si quieren venir a aventarnos confeti o lo que quieran. El día de hoy estamos en el programa número 114, por lo cual el día de hoy, 8 de marzo, ustedes ya saben, no vamos a decir qué pasa con el 8 de marzo, porque creo que todo el mundo ya está muy consciente de ello. Y si no, busquen, lean qué pasa un 8 de marzo. Desde hace más de 111 años, más o menos. El problema no es decirlo, ¿no? Sino vamos a rodearlo siempre con el contexto de lo que pasa en un 8 de marzo. Porque luego, a veces, esperemos que no, se presta las interpretaciones como de, no, y es que tú que hablas de eso, tú que no sabes, no sé qué. Pues nadie sabemos casi nada de nada, entonces vamos a quedarnos con el puro contexto. Por lo cual el día de hoy vamos a tener puras canciones de algunas cantautoras, creo, la mayoría de ellas. Canciones también relacionadas precisamente a las chicas. Tendremos precisamente hoy lectura de algunas poetas, precisamente, o poetisas, si quieren decir, partiendo desde la que podemos decir es una de las principales o pioneras mujeres dentro de la literatura y sobre todo de la poesía. Vamos a leer esto de Safo, por el cual de este libro vamos a tenemos acceso. Vamos a agradecerle a Jazmín, muchísimas gracias por el préstamo de este libro. Esperemos que te encuentres muy bien. Te mandamos un abrazo a ti y a todas las demás chicas que puedan estar escuchando este programa. Ya ven, puro contexto, no vamos a decir nada. Entonces vamos a leer algo de aquí, de este libro de Safo, de poemas, y de este otro libro llamado Antología de la poesía hispanoamericana actual. Actual estamos hablando que, pues en realidad, su actualidad termina como eso de los 90s más o menos, pero, o sea, actual porque pasa de que no se compiló con, hasta haber llegado, por ejemplo, a los 70s o los 50s, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer también algo de algunos autores de acá, y por supuesto también tendremos un libro de regalo el día de hoy, pero, quedándonos un poquito a las orillas con el contexto. Hoy es un día importante, creo que no se aplaude, no se grita como quisiéramos, ¿no? No se logra tanto como si quisiera, desafortunadamente, pero esperemos que todas aquellas personas que de alguna manera el día de hoy hayan logrado, como todos los demás días, que esperemos que también lo hagan, que hayan logrado y logren seguir levantando su puño en alto para defender y rectificar algunas cosas, pues esperemos cada vez sean más personas y que en algún momento se logre concretar cosas reales, ¿no? No solamente estos eternos ecos, pues, ¿no? De en donde se pide justicia, en donde se pide igualdad, donde se pide libertad, ¿no? Y pues el día de hoy esperemos que todos y todas ustedes se encuentren muy bien. Entonces el día de hoy iniciamos para arrancar ya regresando con algo de unos poemas de Safo. El día de hoy tendremos la primera canción, que es una canción de, creamos que es Madonna, ¿verdad? Con Papa Don't Preach. Así es, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar, para arrancar este programa, algo de Madonna y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Thank you. Bueno, en este libro es una compilación de textos de la poetisa Safo. Este libro está compilado por, bueno, introducción, traducción directa y notas del escritor Carlos Montemayor, el cual nos dice en la pequeña introducción que, dice: muy diferente fue en su misma época la actitud de Solón, según lo registrado por Estoveo. Una tarde, el legislador escuchó una canción de Safo en labios de su nieto. Al terminar este, Solón le pidió que se le enseñara, pues, le explicó, quisiera aprenderla antes de morir. Conviene recordar aquí el epigrama atribuido a Platón, en que a Safo se le llama la décima musa. También aquel que contiene la hermosa designación de musa mortal entre inmortales. Máximo Tirio explicó que Sócrates le llamaba la bella Safo, no por su físico, sino por su poesía. Estrabón afirmó después de citar a Pítaco y a Alceo como figuras ilustres de Mitílene. En la misma época vivió Safo. Fue un ser extraordinario, porque no sabemos que en ningún otro tiempo, por más que nos remontemos al pasado, hubiese existido otra mujer que, por poco que fuese, pudiera comparársele en poesía. Fue tal su renombre que pronto se le representó en monedas, medallones, estatuas y vasos. Pero Cicerón, sabemos que robaron una estatua suya de bronce, fundida en Siciliano, el Pritanio en Siracusa, y tenemos noticia de que hubo otra en Bizancio, hacia el siglo V antes de que me acuerdo. Este gran reconocimiento que mereció desde tempranos tiempos llegó al grado de que varios autores imaginaron la existencia de otra Safo, hacia la cual trataron de dirigir todas las falsas historias de su disipada vida. Para entender su significado en el pensamiento occidental es necesario conocer tres aspectos principales: su contexto femenino y educador, su concepto del amor y su excelencia propiamente poética. Así podríamos recibir el justo sentido de una alusión como la de Horacio cuando afirmó que vería a Safo con la lira de los Helios llorar de amor por las muchachas de su pueblo. O el de estas líneas de Safo misma, hermosas y fieles a su espíritu. Yo amo la delicadeza y se me ha concedido el amor, la luz del sol y lo bello. Safo fue la primera mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo y, también, la primera en comprender su mundo. No empleó su arte para hablar cómo y de lo que los hombres hablaban. Lo renovó, lo dulcificó, para decir lo que ellas creían. Al lado de los héroes combatientes y sagaces de Homero, de los dioses que se burlan de Afrodita y a la que incluso hieren en combate, al lado de la poesía civilizadora y religiosa de Hesiodo, útil para la producción y de la vida de la comunidad, frente a los ideales de la polis o del comercio, Safo entroniza los valores individuales con los que las mujeres refinadas de Lesbos se miden, aman, piensan. Elogia a la que sobresale como la luna entre las estrellas, a las vírgenes que tergen guirnaldas o que danzan bajo el altar de la diosa o que cantan con voz más dulce, a la mujer que reclama la presencia de las gracias de las musas de Afrodita, a la que llora por Adonis y pide que todas desgarren sus vestiduras por él, puesto que es el amante, a las más sabias, más tiernas, más ágiles, a aquellas cuya mayor dignidad es asemejarse no a un dios ni a un héroe, sino a una diosa. Esto fue posible por una cantidad secular de refinamiento en Lesbos, por elevarse sobre una reconocida grandeza femenina entre los eolios. Homero mismo había destacado ya la belleza incomparable de las mujeres lesbias y de su destreza en las labores de tejido, arte en el que Helena representó el combate de Troya con gran realismo, cimentó su capacidad de esperar y de resistencia, al que Safo aludió en el enamoramiento de una niña, Horacio en el de Neuble, y al que aún se entregaban algunas diosas, como Circe. Esta laboriosa tradición de tejidos, guirnaldas rituales, collares de adornos, mascadas, vestidos, peinados, debió ser la contrapartida de un alto sentido social de lujo, que acaso entrañaba lo gracioso o natural si leemos la forma en que se trató de persuadir a su hija Clays sobre qué tipo de adorno le convenía a una muchacha rubia o a una morena. Por ello es comprensible el reproche al enamorarse de una mujer que no sabe vestirse o cubrir los tobillos, o celebrar que una muchacha se ponga una túnica blanquísima a cuya sola vista se desata el deseo. Como antes los venecianos, el alto refinamiento del atavío se correspondía con el de las relaciones, la danza, la música y el canto. Sin este fundamento secular, difícilmente una mujer como ella habría considerado un grupo de valores, aunque en esta otra época pudieran tener un sentido distinto, tan naturalmente propios y por ello universales. Safo llamó a su escuela Casa de las Musas, aunque estas de ninguna patrona fue la maternidad o el matrimonio. Por otro lado, el canto celebra las bodas, no la maternidad, al placer del amor de una pareja, no a la procreación. El himeneo, fuera de los epitalamios, suele ser trágico. En ningún fragmento se hace referencia a que se deseen muchos y rollizos hijos. Por el contrario, se celebra el placer de acercarse a la belleza, al pudor, a la virgen, el amor de una muchacha codiciable a la que Afrodita no hubiera olvidado distinguir. Esta idea, además de remitirnos a la belleza física, lo hace a la actividad real de Theanos, la poesía, la danza, la música. Libro 1. Inmortal Afrodita de colorido trono, hija de Zeus, artificiosa, te suplico que no sometas a infortunios ni dolores, oh soberana, mi corazón. Y ven, como otras veces que abandonaste la casa de tu padre, cuando a lo lejos mi voz oías, luego que tu dorada carroza preparabas. Te conocí en hermosas águilas, aves cruzando la tierra oscura, batiendo fuertemente sus alas en medio de los cielos y del éter. De inmediato llegaban, y tú, dichosa, con tu rostro inmortal sonriendo, preguntabas con qué sentimiento ahora sufría, la causa por qué te invocaba, qué anhelaba por sobre todo mi enloquecido ser. ¿A quién deseas ahora que mi persuasión atraiga hacia tu amor? ¿Quién? Oh, Safo, te atormenta. Haré que pronto te siga, si te huye, que si tus regalos rechaza, él te los ofrezca, y que de inmediato te ame, si no ama, aunque no lo desee. Ven también ahora para librarme del peso de mis penas. Todo cuanto satisfacer mi ser anhela, cúmplelo, oh, mi aliada de tú misma. Me parece que igual a los dioses, aquel hombre es el que sentado frente a ti, a tu lado, tu dulce voz escucha y tu amorosa risa. En cambio, en mi pecho el corazón se estremece. Apenas te miro, la voz no viene más a mí. La lengua se me inmoviliza. Un delicado incendio corre bajo mi piel. No ven ya mis ojos y zumban mis oídos. El sudor me cubre. Un temblor se apodera de todo mi cuerpo y tan pálida como la hierba, no muy lejana de la muerte me parece estar. Pero todo debe soportarse si así es. Alrededor de la hermosa luna los astros ocultan sus brillantes cuerpos, cuando más que todo se alumbra, llena, sobre la tierra oscura. Alrededor el agua fresca murmura en las ramas de los manzanos y del follaje que tiembla, se desliza un suave sueño. Ven, Cipris, y delicadamente en copas de oro escancia el néctar mezclado con goces. Ya sea Chipre o Pafos, el puerto seguro que ahora, para mis amigas, que les cantaré bellamente dulces cosas. Siente que su corazón se enfría y dejan caer las alas. El más bello de todos los astros, en mi dolor que fluye gota a gota, que arrastra en preocupaciones y borrascas al que me hiere. De nuevo, la aurora con sandalias de oro me ve, y bajo la túnica bordada, un bello trabajo lidio se ocultaban ahí sus pies. Lo deseo ardientemente y lo busco, o bien, ¿amas a otro hombre más que a mí? Yo, para ti, sobre el altar una blanca cabra y abandonaré para ti ese hombre que se me aparece. Oh, hermosas, no cambiará mi amor hacia ustedes. Y ahora nos abrazas. Ustedes que tanto me han dado gloria y al concederme su arte, oh Afrodita coronada de oro, que yo tuviese una suerte como esta, verdaderamente de las más bellas y excelentes, da a tus amigos y no me aflijas con este deshonor. Oh, cuán arrogante y ahito el corazón, porque mi alma no está fácilmente dispuesta. Pero no te equivoques, me doy cuenta que tú, por tu maldad, confiada espera das a mi alma. Bien los dioses están conmigo, pues mi alma no está fácilmente dispuesta a la ira de un niño. Quisiera en verdad morir. Ella se marchó entre abundantes lágrimas diciéndome: ah, Safo, cuánto sufrimos, con cuánto pesar te abandono. Y yo le contesté: adiós y sé feliz, solo recuérdame, pues sabes cuán atada estoy a ti. Acuérdate al menos, oh, no lo olvides nunca, de las amadas y hermosas cosas que vivimos, de tantas guirnaldas de violetas y de rosas, y también de azafrán con que a mi lado te ciñes, de tantos collares tejidos con dulces flores que rodeaban tu tierno cuello, de las muchas veces que con abundante mirra de flores y de reyes ungiste tu cabeza de hermoso peinado, del blando lecho en que tú, a mi lado, dejando que la ternura saliera, y no hubo colina profana o sagrada, ni fuentes de agua, o donde no hayamos ido, ni bosque. Te prometo así, pero una sola había, en donde estaban las doncellas de canto de la mañana, pero hace mucho, Góngila, a ti, o acaso algún signo aparente, a todos principalmente, que les dijo: ven a mí, oh señor, no, lo juro por mi diosa, nada en absoluto me incita a la dicha, un deseo de morir que me posee, y los lotos mojados de rocío que ve en el Aqueronte, y ahora él, que es nadie. Me domina el deseo de morir y conocer las riberas del Aqueronte, floreciendo de lotos húmedos de rocío. Aunque vive Arignota en la lejana Sardis, muchas veces vuelve acá en sus pensamientos. Cuando vivimos juntas siempre te considero semejante a una diosa, y cuanto con tu canto gozaba, ahora relumbra entre las mujeres, lidias como a veces, ya puesto el sol, la luna de manos rosas, supera a todas las estrellas, cubre con su luz las saladas aguas del mar y los campos de abundantes flores, donde el bello rocío desciende, donde florecen rosas y tiernos botones silvestres, y los tréboles se abren, pero muchas veces errabunda por el recuerdo de la dulce Acis, el anhelo en su alma delicada y la ansiedad en el corazón la devoran, y con fuerza nos gritan que vayamos con ella, y su grito, no inadvertido a nosotras, la noche populosa lo hace resonar a través de los mares, y su grito, no inadvertido a nosotras, a mitad del camino lo hace resonar, y Mineo a través de los mares. Otra vez el amor que deshace el cuerpo me atormenta como una amarga y dulce fiera invencible, y tú, Acis, por abandonarme, fastidiada hacia Andrómeda huyes. Vamos, amigas, hace tanto que no juego, de voz mucho más dulce que una lira, pero no es justo que en una casa dedicada a las musas estemos en lamentos, no nos corresponde, y todo se cubre perfectamente con estolas delicadas. Vamos, divina lira, háblame, vuelve a ser sonora. ¿Te estás durmiendo? Ah, ¿no? No, digo para que descanses. Pero si no conoces a Safo, ajá. Fíjate que me parece curioso ahí el juego de esa palabra, ¿no? Que lo utilicemos como que en realidad suena como un safe, ¿no? O sea, de seguro, ¿no? De, ya ves que ni nos gusta en México desarmar y romper y destruir fonéticamente un montón de palabras de otros idiomas, ¿no? Pero fíjate que incluso por esa parte, alguien, no sé, por ejemplo, todos que de niños decíamos safo para algo, ¿alguien tendrá la curiosidad de dónde viene la palabra? No sé, no lo creo. Pero sí, pues bueno, acabamos de leer algo de poesía de Safo, que espero lo busquen. Creo que es importante saber, pues, pues antecedente, ¿no? De las mujeres escribiendo poesía. Pero sobre todo el reconocimiento, pues, ¿no? De que lo hacía tan bien que muchos otros escritores a lo largo de muchísimo tiempo siempre la han reconocido. No necesariamente, es que es eso, no es el reconocimiento solo por ser mujer, más bien por haber hecho las cosas muy bien, pues, ¿no? Que en general creo que se toma a lo largo del tiempo de forma igual, y si no, pues algo hemos estado haciendo mal, ¿no? Pero hablando de cosas que hemos estado haciendo mal, pero de mujeres que lo han estado haciendo muy bien, de chicas que lo están haciendo muy bien, tendremos otra canción que no es una rivalidad. En realidad no sé por qué en algún momento cuando salieron estas dos pues cantantes, mucha gente, o sobre todo los medios, dijeron que eran como una rivalidad, ¿no? Pero bueno, o sea, acabamos de escuchar algo de Madonna, claro, la reina del pop, y escucharemos ahora algo de Cyndi Lauper, que sí es la canción más conocida de ella, Girls Just Wanna Have Fun. Y pues no, en realidad no creo que hayan sido rivales, ¿no? Más bien creo que pues hay música para todos, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto de Cyndi Lauper y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. ¿Saben ustedes que la dinámica para ganarse el libro de regalo del programa Sangre Viva es la cosa más sencilla del mundo? O sea, ni respirar. O sea, hay gente que le cuesta respirar. No es un chiste. No es un chiste, menos por la época. Pero es una cosa muy sencilla. O sea, participar en esto es como mandar esas cadenas falsas de WhatsApp. O sea, es aún más sencillo. O sea, así. O sea, también tienes que escribir algo y enviarlo y ya. Pero en este caso es mucho mejor porque te ganarías un libro, ¿no? Y por ejemplo, el libro de regalo del día de hoy es este libro que se llama Imagen y Realidad de la Mujer, ¿sí? Este es este libro, este es el que vamos a regalar el día de hoy, en el que nos dice, con ocasión del Año Internacional de la Mujer, que ahora se inicia, Elena Urrutia ha escogido o recogido en Imagen y Realidad de la Mujer a uno de los ensayos expuestos en el ciclo de las conferencias del mismo nombre que en 1972 se realizó en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. Si no han ido a la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, cuando se pueda, resérvense un viaje, váyanse a Chapultepec, o sea, sí, váyanse a Ciudad de México y váyanse a Chapultepec a sus diferentes secciones. Todas las secciones tienen algo muy chido que visitar. Tanto el zoológico, como los juegos, como el lago, como el mural este que está bajo el agua también. La otra parte que ya se puede entrar, que es donde está el Parque de la Hormiga, que es una sección donde está primero el Parque de la Hormiga y luego sigues derecho y está la Casa de los Pinos. Hace 3 años no se podía entrar porque llegabas a la pura entrada y se te quedaba viendo como de ¿qué carajos quieres? Y no, pues vengo al parque. Ah, pues es por la entrada ya. Y es como ok, pero es por eso, porque estaba la entrada a los pinos y pues estaban los militares, pues ya ves, cordialmente imponiendo respeto, ¿verdad? Sí, pues ya ves, ¿no? O sea, toda la gente se convierte en muy amable a punta de pistola, ¿no? Bueno. El chiste es que vayan a Ciudad de México y visiten la Casa del Lago. Los textos que se presentan en este libro fueron escritos por Juan José Arreola, Rosa Marta Fernández, Alaide Fopa, Carlos Monsiváis, Santiago Ramírez, María Antonieta Rascón y Tomás Segovia. Los análisis de estos autores intentan iluminar un problema extraordinariamente complejo, el de la posición y la participación de la mujer en la sociedad contemporánea. O sea, libros de estos necesitamos más, ¿no? Libros de estos necesitamos que nos los pongan en la educación básica, ¿sí? O sea, porque también eso, ¿no? Muchas veces se discute qué pasa con las cuestiones de los temas que se manejan en la educación básica. Por ejemplo, cuando alguien dice, ah, sí, historia universal. Pero en historia universal, realmente, por ejemplo, ¿cuándo hemos visto algo de la historia de Asia? Jamás. Ajá, exactamente. O sea, cuando nos han hablado de Mongolia, ¿no? O de la India, o de China, o de Japón, o de Taiwán, o todas estas cosas, pues, ¿no? O sea, no sabemos nada, pues, ¿no? Y muchas veces tampoco se investiga nada, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de historia universal si no se habla completamente de eso, pues, ¿no? Y en este caso también es cómo hablamos de, pues, de la sociedad contemporánea, si no hablamos de la imagen y la realidad de la mujer dentro de la sociedad contemporánea, pues. Entonces, creo que es un muy buen libro de regalo que vamos a dar el día de hoy. Entonces, estén atentos. Les recuerdo, es una compilación de ensayos donde se habla de imagen y realidad de la mujer. Sí, es un libro publicado en 1974-1975, pero los ensayos son muy buenos. Les repito, tenemos autores como Arreola, Rosa Marta Fernández, Alaide Fopa, Carlos Monsiváis, Santiago Ramírez, María Antonieta Rascón y Tomás Segovia. O sea, son personas muy, muy, muy dedicadas a la investigación, a los comentarios y a la escritura. Entonces, vamos a regalar este libro que tenemos aquí. Y como les comentamos también, vamos a leer algo de diferentes autoras que están compiladas aquí en esta antología de la poesía hispanoamericana actual. Actual, yo sé que este libro termina como de compilarse como en 1990, pero bueno, contemporánea porque al menos no es que terminó en los 50, ¿no? En este caso, nuestra primera lectura, bueno, de esta antología, es algo de la autora Olga Orozco, nacida en Santa Rosa de Toay, en La Pampa, Argentina, en 1920.

y su obra está reunida en Poesía de 1949 a 1979. Recuerden, Amanda Berenger, Berenger con B grande, digo porque, no sé, puede ser que haya algún error a la hora de buscarla. Tenemos este texto que se llama Embarcación. Oh lengua, no detengas la marea que llega al desierto y te traspasa, y viene de un reseco mar de duelo. No quieras impedir la larga espera, la avalancha de arena sobre el alma, las calcinadas ráfagas de sueños, amargas y calientes, duraderas, como un seco abanico de palmeras. Únete a mí, oh lengua, hermana mía, y déjame llevar contigo a solas el peso de la luz sobre mis días. Tu clausura es la boca como piedra, que el decir me consuela y me desangra. Al quitarme la vida me la suma, que cuanto menos sangre, más altura. Déjeme ahora consolarme apenas que siento que es mentira y que me miento. Nada, ni nadie, que no hay nadie, digo, podrá cambiarme sangre por consuelo. Ah, mis labios del olvido siempre abiertos, que de besarlos llevo entre los míos, engañado el aliento de recuerdos. Cuando venga yo quiero repetirlos, quiero abrirlos en lenta despedida y dejarlos caer como las hojas que el invierno señala una a una con un frágil rigor de siempre vivas. Limo. Me dice el fuego que es verdad la llama, y el mar antiguo que es verdad la espuma, verdad el del canto que se lleva el viento, verdad del río que se va perdiendo. Me dice el cielo que es verdad la nube, y el marinero que es verdad la estrella, verdad del viaje usual de toda sangre, verdad del alma huyendo en las tinieblas. Que es verdad, me dijeron, la esperanza. Al aire el corazón, al aire el sueño, al aire los pañuelos y el olvido. Que es verdad, me repito, desde el alba. Y ha llegado la noche, despacito. Y lo quise decir, y no he sabido. Creciente. Nos cubre una ola tenebrosa y dulce, es una sombra, amor, una celada, una trampa de viejas pesadumbres. Mírame ahora, ardida, desbastada, entre marchitos lirios funerales, entre asesinas fiestas, de arrabales del cuerpo descendida, amor, del río incierto y solitario, de la fuente apurada de noche y exterminio. Míralos ya, que pasan, que relucen, que saben que nos pisan, que nos hieren, que ardemos un instante, condenados en la lumbre violenta y pasajera como selva y crepúsculo abrazados. Suelta la mano, el grito, las palabras, los libros, las pasiones, los caballos. Suelta la carne, amor. Suelta los ciervos y súbeme a la altura, a la alborada, y sí, súbeme contigo hasta perdernos. Tenemos algo ahora de Ángela María Dávila, nacida en Puerto Rico en 1944. Es autora de Homenaje al Ombligo de 1966, escrito en colaboración con José María Lima y de Animal Fiero y Tierno, escrito entre 1977 y 1981. De ella vamos a leer esto que se llama Cercanamente Lejos. Cercanamente lejos de esta pequeña historia, expandida hacia otro, deteniéndose. Se oye que dicen, ¿qué importa tu tristeza, tu alegría, tu hueco aquel sellado para siempre, tu pequeño placer, tus soledades. Mira hacia atrás y mira a todas partes. Yo miro, de millones de pequeñas historias está poblado todo. ¿Qué importa que la lágrima que a veces me acompaña y me abandona se funda con el aire? ¿Importa si mi cólera detiene una sonrisa? ¿Importa si algún rostro tropieza con mi puño? ¿Si algún oído atento rueda hasta mi canción imperceptible? ¿Qué importará, me digo, cuánta risa futura fluye de mi placer hacia otra lágrima? ¿Importará si mi pena alegra la bondad de un caminante? Mirándome las uñas y rebuscando esta pequeña historia por dentro de mis ojos diminutos, descubro la partícula gigante donde habito. Ante tanta visión de historia y prehistoria de mitos, de verdades a medias o a cuartas, ante tanto soñarme, me vi. La luz de dos palabras me descolgó la sombra. Animal triste. Soy un animal triste parado y caminando sobre un globo de tierra. Lo de animal lo digo con ternura, lo de triste lo digo con tristeza. Como debe ser, como siempre le enseñan a uno el color gris. Un animal que habla para decirle a otro parecido su esperanza. Un mamífero triste con dos manos metida en una cueva pensando en que amanezca. Con una infancia torpe y oprimida por tantas cosas ajenas. Un pequeño animal sobre una bola hermosa. Un animal adulto, hembra con cría, que sabe hablar a veces y que quisiera ser un mejor animal. Animal colectivo que agarra de los otros la tristeza como un pan repartido y que aprende a reír solo si otro ríe para ver cómo es y que sabe decir: soy un animal triste, esperanzado, vivo, me reproduzco sobre un globo de tierra. Homenaje. Julia, yo vi tu claridad y vi el abismo insondable de tu entraña. Vi tus oscuras vísceras con estrellas dormidas. Vi cómo deshojabas el misterio para quedarte a solas con pistilos y estambres luminosos, enjugando los pétalos con lágrimas. Yo vi con cuánto asombro adolorido te aferrabas al mundo. Yo vi cómo el silencio no pudo amordazar tu lengua transparente. Lo silenciaste a golpe limpio de ola, poblándolo de células palabras. Vi cómo las palabras son agua y soy torrente por tu boca. Julia, como viviste para la claridad, te fuiste desvivida. Tal vez yo pueda hacer un mucho por tu pariente, sobrina, nieta, hija, hermana, compañera por la vena de sangre, río a luz que se expande saltando por el tiempo, de tu tumba a mi oído. De tu vida quebrada hasta mis pájaros, de tu oído silente hasta mi canción titubeante, de tus alas cortadas hasta mis cicatrices, de tus flores al viento como estrellas desde nuestro dolor. Hay mucho espacio mudo de fronteras continuas, hay mucha sombra y mucha canción rota, hay mucha historia. El largo día del hambre. Un día terremoto. Un día ausencia. Un día de cuchara enmohecida. Un gran payaso triste volteando su tristeza en un sartén inmenso pero no interminable. Hace unos minutos, acumulados en todos los rincones que este gran día hueso, día pelambre, hueso silenciado. Día palabra hinchada y abolida, día humano y tristísimo, que a pesar de la hierba y del amor flagrante, transita risa y seco, flaco como el final del hambre alimentada. Hace muchos minutos, ignorados por la continuidad del agua y la candela acumulados como hormigas remotas en axilas jadeantes, anclados en la frente de la arruga, que los panes alegres se entristecen con las manos ganadas con un sudor de tierra. Este gran día siempre, acorralante, acorralado, con su final marcado con un nunca futuro, cuando todas las muelas al fin serán usadas, marcado en su trayecto de caracol voraz por la paloma acuchillada, el tigre acuchillado, el hombre y la paloma, y la tierra y el pan acuchillados, para un final redondo y expandido, para un día palabra con flores en las tildes, día sudor distinto y corregido, cuchara reluciente, ala correcta, tierra repasada. Bueno, seguimos y seguiremos leyendo. Ahorita vamos a regresar para terminar de esta antología de la poesía hispanoamericana actual. Pero no sin antes comentarles que el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Imagen y Realidad de la Mujer. Es una compilación de ensayos de unas conferencias que se dieron en la Casa del Lago, allá en el Bosque de Chapultepec, por allá del año de 1972. Es un muy buen libro, la verdad los textos son bastante interesantes. Tenemos algunos temas, por ejemplo, patrones culturales en la vida genital y procreativa de la mujer, particularmente en México, ¿no? Pues son textos así que ahondan en temas algunos ligeramente muy específicos, pero todos tratándose precisamente de imagen y la realidad de la mujer, al menos aquí en México, o de algunos con tonos, digamos, universales. Entonces regalaremos este libro del día de hoy. Y la pregunta va a ser muy sencilla, espero estén todos atentos aquí cerca de la pantalla y en su casa o donde sea que nos estén escuchando, o si a lo largo de la semana escuchan el podcast de este programa. Incluso podemos dejarlo precisamente, o sea, hablando de este libro, ¿no? Y dando oportunidad a que se a que alguien lo pueda ganar, ¿no? Para ganarse el libro de regalo del día de hoy, que se llama Imagen y Realidad de la Mujer, ¿todo bien? ¿Ok? Para ganarse el libro de regalo del día de hoy, muchachos, atención, solo tienen que mandar como comentario el nombre de sus cuatro autoras favoritas, de lo que sea, poesía, teatro, cuento, ensayo, lo que sea, y ya con eso estarán ganando el libro de regalo del día de hoy. Es así, tan sencillo, así como mis cuatro autoras favoritas son tal. Casi, ¿no? Casi, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? A lo mejor quizá hay alguna autora que se llame así, porque pues, digo, si tantísimos niños, a partir de que Argentina ganó aquel mundial aquí en México, tantísimos niños empezaron a llamar Diego, pues obviamente, no, y eso es real, eso sí es real, o sea, que ganan ese mundial y se empiezan a llamar Diego todo mundo, ¿no? Entonces quizá por allá alguna chica se llamó Maradona, ¿no? También, ¿quién sabe? Pero sí, la pregunta es muy sencilla, mándenos el nombre de cuatro de sus autoras favoritas y con eso estarán ganando el libro de regalo del día de hoy. Ya saben, pueden mandar sus comentarios, quejas, respuestas, sugerencias, participaciones, tanto de literatura como música, como cine, como lo que quieran. Si quieren venir a hablarnos de algún tema en particular, ya saben, este espacio está para ustedes. La radio, aquí Radio Cartón, está dispuesta a escucharlos en sus diferentes programas. Aquí en La Sangre Viva tenemos una página en Facebook, que la encuentran así como @sangreviva y aparece el logotipo de este programa. Y también se pueden meter en Instagram. En Instagram también tenemos una página en donde ponen A Sangre Viva Programa y aparece también ahí pues la página de este programa, en el cual también nos pueden mandar mensaje directo. Y pues ya saben, la pregunta es muy sencilla para ganarse el libro del día de hoy. El nombre de sus cuatro autoras favoritas. Ya estamos sobre el tiempo, ¿va? Ok, entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Better Davis Eyes de Kim Kernes y regresamos ya para pues despedir el programa. Davis, I should. Sí, exactamente, o sea, obviamente, tu abuelita dirá, no, ¿cómo que tu hijo? O sea, a ver, niña, ¿cómo que tu hijo le puso diablitos a su bicicleta? O sea, ¿eso es el diablo? Sí, abuelita, pero así se llama, ¿no? ¿Por eso? O sea, cada vez que pedalea es como estar sacando unos cánticos hacia Satanás, con a ver, ¿qué pedo? ¿No? O sea, sí hay gente que sondea, sí hay gente que sondea con esa clase de cosas, pues, ¿no? Sobre todo cuando... un montón de que Juan Gabriel y que quien, no sé quién, que tocaba los discos al revés y que tienen oraciones a Satanás, así como, a ver. Cualquier persona que habla al revés parece que está invocando a cualquier demonio. Sí, no. Primero, ¿qué tiene de malo, no? Estar hablando con Satanás. Esa es una. O sea, ¿qué tiene de malo? Porque es como, a ver, ustedes hablan con quien sea. Así, ajá. Ustedes le ponen el nombre de Dios, un ángel no sé qué, un no sé quién, ¿no? Ok, alguien le habla a Satanás, ese es su pedo, ¿no? Y la otra, ¿qué ocioso se pone a tocar los discos hacia atrás? ¿Quién sabe? Ajá, o sea, como de mejor hazte melómano, ¿no? O sea, en lugar de estar descomponiendo, hazte melómano así de escuchar un chingo de música y apreciarla, ¿no? Pero bueno, ustedes pónganle diablitos a sus bicicletas. Sí, aunque anden solos, nunca se sabe. ¿Qué tal que ves a alguien ahí en la calle que está bien apurado y, bueno, pasa el camión, no hay pedo, yo te llevo? ¿Neta? Sí, ¿no? Y entonces te conviertes en un bicitaxi, güey. ¿Quién sabe? Un día de esos conoces a alguien chido ahí o alguien te dice, toma, güey, por hacerme el paro. Ahí está la idea. No la capitalicen tanto, más bien hágalo por buen pedo, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, pensando que alguien dice, no, pues... O sea, tú tienes así como que el tiempo y te puedo llevar, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, hay servicios de renta de bicicletas, ¿no? Chido. Hay servicios de entrega en bicicletas, chido también, ¿no? Pero, o sea, no pensándolo como un servicio, ¿no? Pero aquel alguien que diga, tengo un chingo de prisa o hay una emergencia o algo así, ¿no? Entonces hay mucho tráfico y el camión no llega, ni el Uber, ni estas cosas. Entonces pasa alguien en bici y dice, güey, pues ¿quieres que te dé un aventón, güey, acá, no? Y es como, ah, pues, chido, ¿no? Supongo que estaría bien, ¿no? Digo. Ajá. Sí. Fíjate que eso de platicar en la bici sí se puede, pues, ¿no? O sea, no es... Bueno. Ajá, no están. O sea, no quiere decir que no se corre un riesgo de distraerse, pero creo que no es lo mismo a... No sé, en un auto, pues. ¿No? Creo. Ajá. Exacto. O sea, volanteas y pues... Sí, claro, claro. Sí, que también es... más bien el riesgo está en que el ciclista no se proteja a sí mismo con, por ejemplo, con algún atuendo adecuado, por ejemplo, ¿no? Aquellos que se niegan a utilizar casco es como de no es por ti, más bien es porque más bien es que luego es un fastidio estar limpiándote del piso. O sea, limpiarte a ti, no limpiarte a ti, sino limpiar el piso de ti, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. No, más bien tener que cambiar todo el comal solo porque dejaste quemada la tortilla. O sea, por eso es que es más molesto, ¿no? O sea, porque se puede. El comal puede estar ahí, ¿no? Pones otra tortilla y no importa, ¿no? Pero el comal ya quemado, ¿qué? Ahí está. No queremos tortillas con carbón. No. Ok. Los dedos ansiosos de Carlos dicen que ya nos tenemos que ir, pero bueno, les repito que el día de hoy estamos regalando este libro que se llama Imagen y Realidad de la Mujer. Son algunos ensayos y comentarios que se dieron como conferencias en la Casa del Lago en el Bosque Chapultepec en 1972. Tenemos diferentes autores como Rosa Marta Fernández, Alaide Fopa, Carlos Monsiváis, Santiago Ramírez, María Antonieta Rascón, Tomás Segovia, o sea, personas muy, muy, muy dedicadas al estudio y a las letras. Y pues bueno, este es el libro que estaremos regalando el día de hoy. Me gustó mi nuevo estante perchero exhibidor de no sé qué libros. Y pues ya saben, la respuesta, más bien, la pregunta es, díganos cuáles son sus cuatro autoras favoritas del género que sea. Y mándanos su respuesta a la página en Facebook de Sangre Viva o a la página en Instagram de Sangre Viva, y ya con eso estarán ganando el libro de regalo del día de hoy. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que le hayan pasado el día de hoy muy bien, como el resto de la semana. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Les recuerdo, este es el programa número 114, hoy 8 de marzo. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos critican, que nos comentan, que vienen a participar, que tienen la intención de darnos algún comentario. Los dejaremos el día de hoy con una cantante que a mí me gusta muchísimo. Que por cierto, ahí está la antología de dos discos, que cada disco, cuando lo pasas del disco en físico a la computadora, cada disco pesa 1.5 GB. Imagínate cómo está la calidad de sonido, así, 1.5 GB por cada disco. Pero la calidad de sonido está así como si la escucharas de la consola cuando la grabó, así como, uff. Gracias, Dani. Que te vaya bien. Vamos a dejarlos con esto que se llama Bad Girls de Donna Summer. Gracias, buenas noches, hasta el próximo lunes.